Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Como ustedes se están notando, al menos lo que me vieron al principio, me he sacado el poncho. Me descubrieron. En realidad me dijeron, no, vos gaucho de las Pampas Argentinas, sacate eso. Bueno, y me descubrieron. No, con esta cara no puedo convencer a nadie que yo soy un gaucho. ¿De dónde me van a decir? Pero bueno, gracias también por compartir este lindo tiempo que tuvimos. Un poco recordando la razón de la celebración, ¿verdad? Bueno, nuestra nación alcanzó, proclamó su independencia y efectivamente esto implica entonces que anteriormente a esta declaración y la cual tuvo una lucha, ¿no es cierto? Hubo lucha por esto, hubo que luchar por la independencia. Se generó allí algunas cuestiones. Bueno, implica ser libre, ser liberado del sometimiento, de un yugo, de una sujeción a determinado gobierno, de no tener libertad. Bueno, todo eso es lo que se alcanzó ese 9 de julio del 16, ¿verdad? Así que yo quiero hoy brevemente a tomar estos aspectos que hacen a la vida política de nuestra nación, pero traerlo a una reflexión en la perspectiva espiritual, por supuesto. Quiero hablarle por eso de que hay completa y verdadera libertad en Cristo. Hay completa y verdadera libertad en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, y si es un poco más enérgico, mucho mejor todavía. ¿No estás viviendo la libertad con que Cristo te hizo libre? Bueno, ese 9 de julio fue la proclamación de la independencia y de la libertad de esta nación y de todos los que estaban habitando en esta nación. Bueno, nuestro himno nacional lo expresa con esa frase que dice, oíd el ruido de rotas cadenas, ¿no es cierto? Y son las cadenas que, bueno, tenían bajo esclavitud a nuestra nación. Y eso implica libertad de un sometimiento en el cual estaban sus habitantes, de un dominio, de alguien que era el amo, el dueño, el señor. Implicaba libertad de la esclavitud. Así que en este sentido, Cristo nos hace libres del dominio y la esclavitud del pecado. Por eso hablamos de una libertad todavía mucho mayor que una libertad política. Hablamos de una libertad integral, completa del ser humano. Y ella se puede hallar solamente en Cristo. Porque efectivamente, de manera espiritual, todos los seres humanos, dice la Biblia, estamos bajo un gobierno, una soberanía, un dominio, que es la esclavitud del pecado, de nuestro propio pecado, el de las personas, de los seres humanos. Y aún sobre eso todavía está aquel que se llama el príncipe de este mundo, que también entonces nos tiene bajo ese yugo, bajo ese sometimiento, ¿no es cierto?, el diablo y todas sus huestes de maldad. Pero en aquel tiempo ya se cantaba, y más adelante, oíd mortales, el grito sagrado. ¿Cuál era? Muy bien, ese era el grito sagrado, libertad. Pero se refería a la libertad política. Hay un grito más sagrado que ese, que es el de la libertad espiritual. Esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Y esa debe traer y generar todavía mayor fervor en nuestra vida y mayor compromiso. Claro que aquella otra libertad también nos compromete como ciudadanos de este país a respetar sus leyes, a pagar nuestros impuestos, a no hacer nada que genere un conflicto, un problema a otros, a vivir en armonía y preservar la unidad, etc. Pero en lo espiritual, allá está lo importante. Ahora sí somos completa y verdaderamente libres. Y esto es solo en Cristo, como vamos a ver. Lo que no hay que confundir es que la libertad en Cristo no es autodeterminación e independencia, como lo es en todo caso a nivel político. A nivel político, bueno, fuimos libres del yugo de aquellas potencias europeas que nos tenían bajo ese yugo y esa esclavitud. Así que, bueno, pudimos ahora cobrar la autodeterminación, podríamos determinar nuestro propio gobierno, la forma, gobernarnos por nosotros mismos, independientemente de todos los demás. Eso es en lo político, pero no en lo espiritual. Somos sí libres del pecado y la condenación que trae el pecado, pero quedamos sujetos al señorío de Cristo. No hay en esta libertad con que Cristo nos hace libre autodeterminación. Yo ahora decido todo por mí mismo. No lo hay. Cuando Cristo nos hace libres, nos quedamos sujetos a su señorío, a su dominio, a su gobierno, a su voluntad. Y eso lo tenemos que entender aquellos que somos de Cristo, porque a veces no respetamos ese señorío sobre nuestra vida. Razón por la cual tampoco vamos a poder experimentar en plenitud esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora dependemos de Él. No nos gobernamos a nosotros mismos, sino que respetamos el gobierno de Cristo en nuestra propia vida. En Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si quién nos liberta, el Hijo de Dios, es solo Él en quien hay esta libertad. Solo Él la puede obrar, solo Él puede romper estas cadenas que atrapan al ser humano en el pecado y la esclavitud del pecado. Aflicción, dolor, sufrimiento, etc. Así que es Él y solo Él. Y si Él da libertad, entonces eso es verdadera libertad. Si la libertad con que Cristo te hizo libre vos la tenés, entonces es completa y verdadera libertad. Porque a decir verdad, hay libertades que son restringidas, limitadas, bueno, pseudo libertades, pero en realidad todavía seguimos siendo esclavos. Bueno, pero ¿qué implica la verdadera libertad? Déjeme decirle, para usted que a lo mejor tiene interés en saber y de qué se trata esa libertad. Esa libertad está contenida en lo que se llama el Evangelio, la palabra de Dios, ¿no es cierto? El Evangelio de Cristo mismo, este Hijo que nos hace verdaderamente libres. Así que lo primero que hay que hacer es conocer el Evangelio. El Evangelio es eso, el resumen de la obra que Cristo hizo a nuestro favor. ¿Para qué murió Él allí? Para hacernos libres a todos nosotros. ¿Libres de qué? De esa condenación que pesaba sobre cada una de nuestras vidas por causa de nuestro propio pecado. Nosotros merecíamos esa condenación, ese sufrimiento, esa aflicción, ese tormento, porque nosotros pecamos, no el Hijo de Dios. Y entonces Él murió cargando allí con todos nuestros pecados, pero fue libre. El Padre lo levantó al tercer día y resucitó con gran poder y gloria. Así que Él venció y con ello pagó por mi condena. Él ocupó mi lugar y llevó a cabo mi condena, la que me correspondía a mí. Y con su sangre derramada pagó la fianza por mi propia vida. Eso es lo que Jesús te ofrece, esa libertad de esa condenación, que es condenación eterna. Los seres humanos vivimos aquí una cantidad de años, 100 aquí en la tierra, bárbaro. ¿Y después qué? ¿Cuál es el destino final de nuestra vida? Pues la Biblia dice claramente que hay solo dos posibilidades. Aquellos que hemos sido ya libres en Cristo, iremos a vivir la eternidad con Él, porque ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero aquellos que lo hemos rechazado, no lo hemos tenido en cuenta, le dimos espacio a nuestra vida, no nos sujetamos a ese su señorío, pues entonces el destino final será condenación eterna. Eso es lo que nos espera a todos los seres humanos. Y ahí dicen, no, pero yo con lo que tengo acá en la vida me alcanza y sobra. Bueno, imagínate lo que sería la eternidad bajo ese sufrimiento y ese tormento. Pero no es necesario que alguien tenga que sufrirlo. Hay oportunidad, hay esperanza. En Cristo podemos ser completa y verdaderamente libres. Así que el Evangelio es el Evangelio de Cristo. Hay uno solo, la Biblia dice eso. Se trata de Él, de Cristo, de su persona, de su sacrificio, de su obra redentora, ¿no es cierto? Nos vino a redimir, a rescatar, a dar esta oportunidad, ¿no es cierto? Es el Evangelio, por eso, de la salvación y de la libertad. Y es único y es inigualable. Cristo dio su propia vida ocupando nuestro lugar y pagando lo que nunca podríamos haber pagado. Eso es el Evangelio. Que alguien pagó por mí. Usted sabe que alguien pagó por usted, por sus pecados, por lo que esto implica para su vida presente y futura y eterna. En Él hay libertad para su vida. Y es único e inigualable por estas razones. La paga del pecado es muerte, pero Él pagó por mí y por usted. Él venció. Y lo hizo para darnos esa salvación y esa vida eterna. Es único porque hay un solo Dios. Este Evangelio es único porque hay un solo Cristo. Es único porque en ningún otro hay salvación. Por eso estamos hablando de que hay que conocer este Evangelio. ¿Usted conocía esto? Usted habrá escuchado de Jesús, de Cristo, pero a lo mejor no sabía esto, que Él murió y murió por usted y por mí, por causa de nuestros pecados, lo hizo para que usted y yo podamos ser libres, porque en ningún otro hay salvación. Gálatas 1:4 dice, Él, Jesús, se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos, hacernos libres del presente siglo malo, según la voluntad de Dios. Pero además de conocer el Evangelio, en segundo lugar necesitamos creer el Evangelio. ¿Y cómo se cree entonces? Bueno, se cree, la Biblia lo dice, el Evangelio lo dice, que es por medio del arrepentimiento y la fe. Por medio del arrepentimiento yo le digo a Dios, reconozco mis pecados, te pido perdón por mis pecados, porque son esos pecados los que me llevan a condenación eterna. Entonces, Señor, perdóname, te di la espalda, te rechacé, no te tuve en cuenta, hice la mía. Y me quedé esclavizado en eso y atado en cadenas, en aflicción. Pero ahora reconozco lo que vos hiciste por mí allí en la cruz. Así que me arrepiento de mis pecados. Y entonces yo obtengo el perdón de los pecados. Pero también es a través de la fe, arrepentimiento y fe. Por el arrepentimiento recibo el perdón de los pecados y por medio de la fe en Cristo recibo la salvación, la libertad, la vida eterna, etc. Ambas cosas, arrepentimiento y fe. La salvación, la libertad viene por la fe en Cristo, sin las obras de la ley, sin las obras, no es por medio de las obras. La ley tenía como propósito preparar a las personas para el Evangelio, guiarlas al Salvador, el único Salvador, el suficiente Salvador, Cristo Jesús. Y este Evangelio es el Evangelio de la gracia divina entonces, porque las personas, bueno, y algunos cristianos a veces, pretendemos hacer cosas para ganar bendición. Pretendemos hacer cosas para ganar el cuidado, el favor de Dios, para una mejora en nuestro trabajo, para una mejora en nuestra salud, ahora que estoy en enfermedad, o para arreglar algunos problemas que tengo. Entonces, ¿qué hago? Trato de portarme bien para con eso ganarme el favor, la respuesta y la bendición de Dios. Y eso no es así, ese no es el Evangelio. En el Evangelio Cristo lo ha hecho todo. No es necesario que yo haga nada, no puedo hacer nada para ganarme nada de parte de Dios. Todo lo hizo Cristo por mí y eso es lo que debo aceptar. No es lo importante entonces lo que podemos hacer por Dios y la salvación que Él nos ofrece, sino lo que Dios hizo por nosotros en Cristo para nuestra salvación. Los méritos los ha hecho el Hijo de Dios, Jesucristo, quien nos ofrece salvación por su sola gracia. No porque ninguno de nosotros ni ningún ser humano pueda tener mérito suficiente para poder obtener esta salvación que Dios está ofreciendo a todos. De hecho, Gálatas más adelante, una epístola de la libertad cristiana, capítulo 2, versículo 16, dice, sabemos muy bien que nadie puede justificarse ante Dios, nadie puede ser libre obedeciendo la ley. Sabemos que eso solo es posible por la fe en Jesucristo. Por eso nosotros también hemos confiado en Jesucristo y somos confiados y justificados por esa fe y no porque hayamos observado la ley. Nadie se salva por tratar de cumplirla. Está claro, es el Evangelio que debemos creer, el Evangelio de la gracia, donde no hay que hacer méritos, sino cuál es la medida de tus méritos, cuándo alcanzamos los méritos suficientes para obtener salvación. Nunca lo podríamos saber y eso es porque no es por méritos, además. Es por la gracia, es por lo que Cristo hizo a favor nuestro, a favor de usted y a favor mío. En tercer lugar, hay que creer en el Evangelio y crecer en el Evangelio. Hay que permanecer en él, hay que perseverar en él. Por eso Pablo le decía a estos mismos Gálatas más adelante, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Era como si en la nación argentina luego proclamar, se rompieron las cadenas de esclavitud, somos libres, oí del grito sagrado, al mes y medio dijeron, no, vuelvan de nuevo, vuelvan los realistas, vuelvan todo, queremos quedar otra vez bajo esclavitud. Mire, no crea que esto es algo descabellado, el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto por tanto tiempo sufriendo y clamando a Dios incluso para ser libres. Y Dios envió un libertador y el pueblo de Israel fue libre por el poder de Dios de la esclavitud en Egipto. Pero a poco de salir y estar siendo guiados a la tierra prometida, empezaron a quejarse. Ah, pero allá teníamos comida, la pasábamos bien. Me hace acordar algunas cuestiones que se dan en este tiempo a nivel de nuestra sociedad. No, bueno, eran malos, ¿viste? Ya sabemos que son malos, pero bueno, al menos teníamos la comida, podíamos tirar para adelante. Pésimo volver a estar en esclavitud. Si hemos conocido la libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿cómo podemos pensar en volver a esclavizarnos en el pecado? Practicando en el pecado, alejándonos de Él. No, debemos crecer en el Evangelio. No podemos hacer nada para ganar esta libertad y esta salvación. Pero una vez que somos salvos por la gracia de Dios, debemos perseverar y afirmarnos en esa salvación tan grande y en esa libertad inmerecida que Él nos dio. Y eso lo tenemos que hacer, sí, usted y yo, con la ayuda del Espíritu Santo. Hay personas que abandonan rápidamente y se alejan de Cristo y del Evangelio. Quizás porque nunca en realidad han sido salvos o han recibido esa salvación. O quizás porque no han desarrollado su vida espiritual para dar fortaleza a su fe, como nos corresponde hacer a cada uno de nosotros. Y entonces Pablo les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Entonces, allí había algunos que veían que los creyentes iban recibiendo a Cristo, iban buscando a Cristo, iban teniendo libertad en Cristo, entonces los iban a tratar de enseñar otras cosas y de imponer la carga de la ley, de la observancia de la ley, algunos de los judíos, judaizantes, no. Y entonces cedían y se alejaban y se apartaban. Bueno, son los que perturban a veces a los cristianos. Son aquellos que pervierten el Evangelio, introducen falsas doctrinas o enseñanzas. ¿Para qué? Para tener dominio sobre algunas personas y quizás utilizarlas para sus propios fines, apartarlas del Salvador y del Libertador, Cristo Jesús, etc. Por eso dice Efesios 4, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No, debemos perseverar, permanecer, estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo firmes. Así que, finalmente, en este sentido, la libertad en Cristo no es un permiso para todo. Ah, Él me hizo libre, yo puedo hacer cualquier cosa, digo lo que quiero. No. La libertad en Cristo no es un permiso para todo, sino solo para el bien. Mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ah, no, es verdad. Entonces no hago la mía, no hago cualquiera. Yo soy libre. No, que no soy libre. Soy esclavo de Cristo, soy siervo del Señor. Estoy bajo su señorío, así que nada de libre. Dijimos, no hay autodeterminación en el cristiano. Él decide todo. Y me dice, yo decido esto para vos. Expresa su voluntad y yo debo hacerlo. Si quiero vivir en libertad, completa y verdadera libertad. No es libertinaje, sino sujeción y obediencia al que tiene toda autoridad y poder. Salgo de esta esclavitud para alcanzar esta libertad bajo el señorío de Cristo. Es bien distinto, ¿verdad? Por eso dice el apóstol Pedro, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ah, qué bueno vivir la libertad con que Cristo nos hizo libres de esta manera, ¿verdad? Así que, en última instancia, lo que tenemos que hacer con el Evangelio, luego de conocerlo, luego de creer en Él, y luego de perseverar y afirmarnos en esa libertad, es compartir el Evangelio con los demás. Fuiste libre para que proclames esa libertad en Cristo a todas las personas que todavía están en esclavitud y en condenación por el pecado. Fuimos libres para eso, para darlo a conocer, para hacerles saber a otros que hay esperanza, que hay libertad. Contarles acerca de este libertador que tenemos, Jesús comienza su ministerio y lo primero que ocurre allí en la sinagoga es que lee un trozo de la palabra. Está en Lucas 4:18 y hace referencia al Antiguo Testamento, al profeta Isaías. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Y entre otras cosas repite dos veces la palabra dar libertad. Dar libertad a los cautivos. Dar libertad a los oprimidos. Él es el libertador. En Él hay verdadera y completa libertad y solo en Él. Así que debemos compartir. Eso lo dijo Jesús. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¿Cuál es este de que Cristo hace libres a todos? Anunciarlo, predicarlo, darlo a conocer y con toda fidelidad e integridad. No lo compartimos para contender con otros, para discutir y para dividir, sino para guiar a la verdad y a la libertad en Cristo. ¡Ay de mí!, decía Pablo, si no anunciar el Evangelio. ¡Ah, qué bueno sería que esto lo sintamos todos y cada uno de los creyentes, de los cristianos de este tiempo, en cualquier lugar del planeta! ¡Ay de mí! Si al menos no le digo a mi vecino, a alguien, que en Cristo hay verdadera y completa libertad. En conclusión, bueno, los que hicieron el discipulado, uno seguro se acuerdan este texto, ¿no es cierto? Juan 8, 31 y 32, podrían decir varios de memoria aquí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, creyeron en el Evangelio, fueron libres, salvos. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecer, estar firme en la fe, en el Evangelio, en la enseñanza de la palabra de Dios, en Él. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sí, Él es la verdad. Él es nuestra verdad. Es la verdad para todos y cada una de las personas. La completa y verdadera libertad del ser humano solo se halla en Cristo. Nadie puede encontrarla, recibirla y disfrutarla fuera de Él. Los seres humanos hacemos intentos, buscamos, queremos. No lo logramos nunca. Ni tampoco podemos pretenderla por las buenas obras. Este tampoco es el camino. El camino es Cristo. El camino es el Señor. La verdad es Él. Los méritos están en Él. El sacrificio lo hizo Él. Él cargó con los pecados de toda la humanidad, incluidos los suyos y los míos. Él derramó su sangre. Él resucitó al tercer día. Él es el Evangelio. Él es todo. Él es Cristo. Y debemos tenerlo en cuenta en nuestra vida, para poder salir de cualquier tipo de esclavitud que podamos estar teniendo. Algunos decían hoy, podría ser esta libertad financiera, porque estamos en esclavitud financiera, esclavizados en las deudas, en el materialismo y en tantas otras cosas. Ser libres de la esclavitud, del pecado y de la maldad, por sobre todas las cosas, somos pecadores. Y a menos que Cristo nos dé libertad, estamos condenados a sufrimiento eterno. Ser libres de esa condenación, ser libres de las cadenas de aflicción y de dolor que nos atan. Ser libres del legalismo, ser libres del orgullo, del egoísmo. Conocer la verdad nos hace libres. Creer en la verdad nos hace libres. Permanecer en la verdad nos hace libres. Todo esto es Jesús. Todo esto es el Hijo de Dios. Es Él. ¿Es usted libre? ¿Alcanzó usted esta libertad? ¿Alcanzó usted esta salvación? ¿Tomó usted esta decisión de arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón a Dios para que Él pueda perdonar sus pecados, no condenarle? Él los va a limpiar, los va a sanar, los va a borrar. Y junto con eso creer en Él para que entonces reciba ese regalo, esa libertad, esa salvación. Para que usted pueda decir, Él rompió también las cadenas en mi vida. Escuchen este grito sagrado, soy libre en Cristo. Usted tomó esta decisión en algún momento de su vida. Si usted ya lo hizo, pues entonces continúe conociendo el Evangelio. Continúe creyendo en el Evangelio de Cristo. Continúe perseverando para estar firme en este Evangelio y continúe compartiendo este Evangelio con otros. Pero si usted que está aquí en esta noche todavía no tomó esta decisión, yo le animo ahora que pueda considerar hacerlo. Le extiendo esta invitación en el nombre del Señor Jesús, aquel que hizo todo por usted, aquel que quiere darle esta libertad, esta sanidad, este perdón, este amor, esta gracia, esta misericordia. No importa cuán bueno nos consideramos a nosotros mismos, no tenemos méritos suficientes para ganarlo. Si no, Cristo nunca hubiese hecho lo que hizo por nosotros en la cruz. Lo necesitamos a Él. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. En Él y solo en Él tenemos completa y verdadera libertad. Te invito a inclinar tu rostro. ¿Habrá alguno ahora aquí en esta tarde, en esta noche, que quisiera tomar esta decisión? Es decir, yo quiero poner mi vida en sus manos porque quiero experimentar esa libertad. Libertad de esos recuerdos dolorosos, de esos traumas que ya he sufrido. Libertad de esta vida que no alcanzo a satisfacerme. Libertad de lo que estoy viviendo, de las cadenas en las cuales estoy enredado, atado. ¿Habrá alguien en esta noche que quiera recibir esta libertad? Solamente le voy a impedir que levante su mano para indicarlo y voy a orar, le voy a pedir al Padre que usted sea bendecido, sea bendecida por Él. ¿Habrá alguien que anhela, desea esta libertad? Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Levante en alto su mano para poner su vida en manos del Señor. Dios le bendiga. Bendito sea el Señor. Él lo hizo todo, lo hizo por usted. Usted lo que debe hacer es abrir su corazón para comenzar a experimentar toda esa libertad, ese perdón, esa sanidad, ese renuevo, esa frescura. Si hay alguien más, levante su mano. Yo voy a orar y solamente le voy a pedir al Padre que Él bendiga su vida, tu vida ahora. Padre, gracias por este tiempo que hemos podido compartir en sana camaradería y compañerismo. Gracias porque tu Espíritu Santo ha estado y está presente aquí entre nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que hemos podido pasar, vivir, compartir, charlar, oír. Gracias, Señor, ahora también por aquellos que están respondiendo a tu palabra y Señor, están expresando el deseo de ser libres, de que vos obres en sus vidas, que vos tomes, los abraces, los ministres, Señor, y rompas toda cadena que pudiera haber allí, cadenas de esclavitud, cadenas de dolor, de aflicción, de enfermedad. En el nombre de Jesús te pedimos que te glorifiques en ellos, Señor, como sabes hacerlos, con todo poder y gloria, con todo amor, con toda gracia, con toda misericordia. Señor, qué bueno será verlos sonreír en la libertad con que vos los vas a dar, Señor, y les vas a conceder. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Te bendecimos, Señor. Tú eres nuestro libertador. Gracias por esa libertad que obraste en la cruz a favor nuestro. Ayúdanos día a día, Señor, a honrarla, a dar respuesta adecuada a ese sacrificio, esa gracia con la cual llegaste a nuestra vida. Ayúdanos a permanecer firmes en esta libertad con que Jesucristo nos ha hecho libres. A ti sea toda la gloria y todo el honor. Señor, bendecimos una vez más a nuestra nación. Señor, queremos que tú la bendigas, queremos que tú la bendigas, Señor. Estamos aquí para servirte a ti, para servir al prójimo en tu nombre, Señor, compartiendo este evangelio de salvación y de libertad. Entonces sí, también habrá libertad espiritual para nuestra nación. Y ya no habrá poder de las tinieblas ni poder humano que puedan prevalecer. Porque tu reino estará vivo, presente, activo, Señor, en nuestra nación. Señor, usanos, incomodanos, Señor, para que no podamos resistir a hablar a otros de este Salvador y Libertador que es Cristo Jesús. Gracias, Padre. Bendecimos, honramos tu nombre, lo levantamos en alto. Es el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela,